estudio, nos vino a visitar, es un amigo del programa y como siempre no, nos viene y nos trae un regalo, por eso nos pone muy contento. Hablamos micro del Poder Legislativo Local, micro del Consejo Deliberante, del concejal del oficialismo, Pablo Bovino. Quiero decir, y siempre para darle la bienvenida, me parece bárbaro esto de la intensidad del Consejo Deliberante, que veo muchas voces de los vecinos en el Consejo, y eso está bueno, muchos lo nombran a Pablo, por eso me pone contento. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Buen día para vos, para toda la gente que trabaja en el programa y para la audiencia. Ahí está. Bueno, Pablo, intenso trabajo legislativo, más allá de lo netamente legislativo y las ordenanzas y las minutas, mucho contacto con el vecino, ¿no? Y se llega al Consejo, y vos sabés que lo veo que se celebra esto. Sí, Pablo, es correcto. Aparte de lo legislativo, como decís vos, yo creo que nunca tenemos que perder de eje que la agenda tiene que ser la agenda del vecino, así que por lo menos los que los entendemos así, estamos siempre en contacto con la gente y bueno, tomando sus problemáticas y demás, y haciéndonos cargos o ocupándonos en la medida que podemos, se pone todo para poder resolver las problemáticas. Háblame antes de meternos de lleno con los temas, porque la verdad que yo estuve con Pablo en el acto de la memoria, estuvo, y estaba trabajando con el tema de los bomberos, ¿no? Y que uno dice y celebra que se fue resolviendo la situación de los... Y vos trabajaste en eso, contanos un poquito de eso. Sí, la particularidad que tienen los bomberos, Pablo, que es un cuerpo de bomberos voluntarios, es decir, que la palabra lo indica, entonces... Lo que fue el mes de diciembre, la verdad que yo estaba en contacto por la misma actividad que manejo, que la forestal, se daban cantidad de focos que hacían físicamente imposible atender. Terrible. Sí, terrible. Entonces después, el 2 de enero cayó una lluvia y de ahí empezó a mermarse. Pero lo que fue diciembre, el día de Navidad, yo estaba en contacto con Bravo, que es ahí, está en la parte de los bomberos, y la verdad que no había recursos, no había nada que dé abasto para lo que fue la problemática. Muy complejo el tema, y por suerte vino la lluvia en enero y se calmó. Y desde el Consejo, sí, yo lo que hice fue presentar un proyecto para que todo el cuerpo activo de bomberos quede exento de pagar las tasas municipales. Sí, es correcto. Situación terrible fue esa, ¿no? El tema, yo quiero mandarle un saludo a los bomberos porque laburaron, a Arce, a Bravo, a todos que laburaron terriblemente. Estamos en un escenario complejo, tema combustible. Te voy a preguntar porque está en un debate terrible, te lo encontrás en la verdulería, en la carnicería, el debate del tema del abastecimiento del combustible. Sé que tuvieron reuniones, que participaste de las reuniones con la gente de las estaciones, los empresarios de las estaciones de servicio. ¿Qué estás sacando en conclusión, Pablo, de eso? Sí, esto surge de una problemática que yo ando mucho en la ruta por la actividad también privada, así que bueno, por ahí ya cuando un día... entré a comprar un agua mineral y el playero me hacía con la mano que no entre, diciendo no hay combustible. ¿Viste? Yo vengo con... Entonces, ya me di cuenta, evidentemente, está complicado porque deben entrar. Entonces, ahí con Juan Domingo Gallo buscamos la vuelta como para ver qué se podía presentar desde el Consejo. Lo que se armó fue un proyecto de resolución convocando a los propietarios de estaciones de servicio y en contacto con la Cámara de Arandaneros, Forestales y Tricultores, para ver cómo se estaban abasteciendo la gente que cosecha el arroz y los mismos distribuidores de alimentos y demás que tienen la problemática, porque todo se mueve por medio de tierra, es decir, vía combustible. Así que una gran problemática. ¿Y qué sacaron al limpio de esta reunión? Primero me parece bárbaro que se convoque a los que están en el tema, ¿no? Más allá de tu actividad, como dijiste, privada, que sabés de lo que está pasando, está bueno los estacioneros, como se dicen. ¿Qué manifestaban? La verdad que manifiestan una situación totalmente extraordinaria, es decir, pocas veces vista. Mi suegro es estacionero también, Pablo, en Gualeguay, y quien preside la Cámara a nivel provincial es de Gualeguay, es un amigo, así que primero hablé con él, pero bien. Concordia tiene la particularidad que es ciudad de frontera también. Que no lo tiene agravado. ¿No? Pero el principal tema que hablamos es la oferta. Seguro. Ellos tienen cupo, lo venden y se quedan sin combustible. Entonces, la verdad que están trabajando con cupo, pierden de vender, es decir, si eso le entrara ilimitado, venderían mucho más. Están teniendo un problema de renta. Más allá de que sea uruguayo, no sea uruguayo. No, claro. Claro, sí. Hay un problema de cupo. A ellos le mandan, toman un promedio de lo que vendieron el año pasado y le mandan un poco menos de eso que el año pasado. Todavía estaba la pandemia ahí, es decir, que no es un promedio de lo que no es la normal actividad. Sí, sí, sí. Y le van mandando. Y es decir, acá no decía, mirá, Pablo, yo vendo y bueno, el playero tiene que colgar, digamos, sale del surtidor y cuando se acaba, se acaba. También muy bien con muy buena predisposición, muy muy predispuesto, con muchas ganas de trabajar, los propietarios que asistieron a la reunión. La verdad que me llevé una grata sorpresa de cómo nos atendieron. La verdad que bien, los concejales participaron todos. Así que bien, el escenario es complejo, no ven un normal abastecimiento en el corto plazo. Así que bueno, pero desde el Consejo, como decía, agarrando los temas candentes y desde como se puede, buscando la vuelta, generando reuniones, informando, hablando con instituciones intermedias, pero siempre poniendo la cara y trabajándolo. Te pregunto, pegándole a este tema que me parece importante, ¿cómo viste y cómo analizaste el tema de la gerencia zonal del Banco Nación? Si bien hubo decisiones políticas por parte hasta del gobernador de la provincia y otros actores importantes, me parece que el Consejo jugó un papel importante. Hizo visible una situación muy visible, pero a su vez en el marco de una polémica y un debate dentro del Consejo, ¿no? Pero teniendo en cuenta también tu actividad, Pablo, es importante lo que se logró, ¿no? Que se mantenga la gerencia zonal del Banco Nación. Es importantísimo. Son decisiones políticas de gestión importantes. Cambiemos, hizo un primer proyecto para abastecer lo que era la parte productiva rural. Después nosotros lo debatimos en el Consejo, como se dio un buen debate, un rico buen debate, tenso, pero intenso también. Y bueno, como decís vos, en el acto del Día de la Memoria que nos encontramos, viene un compañero y me dice que la mujer trabajaba en el banco, a ver cómo estaba eso. Pablo, mirá, dice, es complejo el tema. Sí. Le digo, mirá, déjame que lo planteamos en el Consejo, ahí rápidamente se convocó a reuniones, los diferentes concejales nos involucramos. Lógicamente que lo que es el intendente, el gobernador y Enrique Cresto allá en su como funcionario nacional. Todo agarraron el toro por las astas y lo trabajaron y es un logro para la ciudad, porque la verdad que es importante que Concordia, si bien no es la capital de provincia, es una capital alterna y es una ciudad pujante con diferentes actividades económicas que empujan para adelante. Entonces yo creo que hubiese sido penoso tener que cerrar esta gerencia. Hoy ir a un banco, o los bancos privados, y es muy limitado el rol del gerente. Pero por eso, si teniendo un gerente zonal como este caso acá, es importantísimo para el día a día. Esos trámites, si vos no tenés una gerencia, tienen que viajar, hoy uno lo resuelve por una decisión política y de gestión. Seguro. Aparte, a Pablo no se la cuentan, la vida esta, y eso está bueno que te lo cuente desde ahí. Pablo, hablemos un poquito, teniendo en cuenta esta experiencia que tenés con tema número, con tema presupuesto, con esto, hubo una sesión extraordinaria que tiene que ver con ampliaciones de presupuesto, reacomodar los presupuestos, que tiene que ver con el escenario económico, ¿o no? Y tiene que ver con el tema del Edo el otro día. ¿Cómo estás viendo eso? Y a mí me facilita, Pablo, entender el escenario por mi profesión de contador. Es decir, en contexto inflacionario, un presupuesto que está entrando en octubre, noviembre, imagínate, hoy estamos en mayo, es decir, ya, como dice la palabra presupuesto, presupone, se anticipa los hechos, después la realidad hay que ir ejecutándolo y la variante inflacionaria, sin duda, sobre todo con la alta inflación preocupante que tenemos todos, varía todo el contexto. Entonces, esto es la muestra de la falta de empresas que se presentan a la licitación. ¿Tiene que ver con esto, no, Pablo? El resultado es ese. Sí, como te hablaba, hay varios proyectos que se consigue financiación en nación o provincia que a la hora de licitar, porque eso todo demora, tiene trámites y demás, tiene su propia burocracia. Es decir, cuando uno presenta el pliego para licitar y cuando uno pidió el dinero que se aprobó, ya pasa un tiempo considerable, la inflación de 4 o 5 puntos que tenemos. La nafta ya te subió. Entonces, claro, a la hora de licitar hay licitaciones o pliegos en los cuales se bajan hay pocos o ninguno, o cliente, digamos, que quiera. Sí, esa es una realidad. Entonces, bueno, también estamos viendo la posibilidad del Consejo de buscar alguna otra forma de contratación. Tipo más directa, más ahí al tiempo, con cotejo más de precio, ¿viste? Porque acá vos tenés licitación, cotejo de precio y compra directa. Esos son los tres grandes actores. Es decir, trabajar en alguna otra alternativa para darle dinamismo y la plata que se consigue por financiamiento, por gestión. Sí, sería más rápido. Sería más rápido darle un pronto despacho para poder ejecutar y hacer realidad las obras y no que quede, se pierda dinero real, digamos, por por contexto inflacionario. Está bueno el análisis que hace. Pablo, en el programa y en el micro del consejo, pero habitualmente en el programa, el vecino tiene dos grandes demandas que detectamos acá. Y ustedes se han ocupado las dos, pero te quiero ir analizando una primero y después la otra. Las dos grandes demandas son el tema de la seguridad o la inseguridad y la generación de puestos de trabajo. Esto es el gran pedido. Quiero ir por ahí primero. Después vamos a hablar de la seguridad porque hubo encuentro con el Consejo, vino la ministra provincial Rosario Romero, pero te quiero preguntar, la generación de trabajo. ¿Cómo estás viendo la situación del parque industrial? Sé que viene un proyecto importante para el parque industrial. ¿Cómo estás viendo todo eso? ¿Cómo estás viendo el sector turístico, que es generadora de dinamismo económico? ¿Cómo estás viendo todo? Bien, tengo un gran concepto. Primero, que para mí hacer política es, como decía, gobernar es dar trabajo. Uh-huh. Es una de las grandes. Uh-huh. Pues ahí está. Yo no entiendo, no concibo la política, uh-huh, no concibo la realidad sin trabajo. Uh-huh. Es decir, yo soy un gran defensor. O sea que coincidís en eso, es una gran demanda. No hay otra para mí. Para mí se perfecto, parte de ahí, y hay que garantizar desde lo político un trabajo para cada persona y hacer lo imposible para acceder y conseguirlo. Desde ahí solucionás un montón de otros problemas sociales, sí, de educación, sí, siempre cual, con la gente trabajando. Para eso yo no tengo ninguna duda. ¿Cómo estamos armando el escenario para eso? ¿Crees que vamos? Viste que recién hablábamos de las licitaciones, pero hoy Concordia tiene muchas obras. Sí, es histórico. Histórico. No, pero lo que también veo es que, como decía, el parque industrial. Hoy, para que se instalen empresas y demás y generen trabajo, excede a lo municipal y provincial. Claro. Es decir, tiene que haber un contexto económico pujante, fuerte, que el tipo que tiene un dinero, un excedente, que dice, mira, yo quiero abrir una empresa de esto porque sé que me va a dar. En escenarios de incertidumbre y demás, o vaivenes económicos, es complejo. Entonces, es poco lo que se puede hacer, es decir, vos podés tener un gran parque industrial, un gran polo productivo, pero si el contexto nacional no favorece, los quienes ponen el dinero, seguramente no lo hagan. Seguro. En algunos casos te dicen, me conviene tenerla en el banco. Bueno, ya lo hemos vivido, Pablo, y lo conocemos bastante. La verdad, esa etapa bastante oscura que hemos pasado. Y hay que generarle un contexto a eso está bueno tenerlo a Pablo. Hay que generar un contexto a partir del parque con beneficio, se habla de la tarifa eléctrica diferenciada. Son deuda pendiente para mí que ahí tiene está, la dirigencia. Eso sí. Uh-huh. Sin duda que por lo menos hay pruebas piloto que han salido bien. Por lo menos decir, si tuviéramos en otro contexto quizás no, pero hoy yo creo que hoy la falta de trabajo, como si vos en la agenda, si bueno, podemos poner por tanto tiempo exenciones, hacer realidad la tarifa diferenciada y poder avanzar. Yo creo que esa es la agenda del vecino, como la decís vos, y el sector turístico creo que se han tomado decisiones. Quiero resaltar también, porque por ahí viste se pierde de vista, son medidas políticas, así como cuando fue la plena pandemia el gobierno aportó IFE para un montón de personas que no tenían recursos y demás, puso para que las empresas sean abiertas, la ATP, y lo que fue un éxito rotundo es el previaje. Una política de Estado. Hablar con empresarios, que te digo, por medio de mi suegro de Gualeguay, he conversado, o sea, Gualeguay, que no es una ciudad turística pujante, que no tiene todo vendido con el previaje, la verdad que todos los empresarios que he conversado están. Es un subsidio al turismo, abiertamente, que en un contexto donde estuvieron cerrados todo era necesario y se tomó la decisión política de avanzar. Y creo que fue uno de los mayores, vos me decís, que tenemos que mostrar la gestión del gobierno nacional, y yo creo que una de las políticas es el previaje. Sí. Ha tenido un impacto terrible. Casi todas las ciudades con ocupaciones, entre las ciudades principalmente turísticas, pero mirá el ejemplo que trae de lo que pasa más en el centro de la provincia, ¿no? Buenísimo eso. Igual te genera preocupación en el escenario económico hoy, la incertidumbre, esto que vos decís. Pero sin duda, yo también, aparte, yo liquido sueldo en lo que es el gremio de la madera, y yo hace unos años cuando liquidaba, te traían una escala y ya con esa te manejaba todo el año. Hoy es permanente, me cambian, a mí me complica un montón porque tengo que ir modificando. Entonces el dinero no alcanza, los gremios pelean, pujan para levantarlo. Pero el escenario es de incertidumbre, porque todos los meses tenemos una publicación de inflación que viene siendo preocupante, alta. La verdad que siempre marzo y abril, porque son el inicio del año, sube todo, pero hay que resolverlo de fondo, porque si no, la verdad que me preocupa que la gente no alcance dinero, por supuesto, porque después eso trae un montón de problemas agravados, Pablo, como hablamos. Cuando vemos y escuchamos algunas medidas que hace el control de precios, uno entiende que no alcanza solamente con eso. Me trae a la cabeza aquel famoso acuerdo con el FMI, parece tan lejano, pero fue hace poco, aquel acuerdo con el FMI, la última declaración de Guzmán diciendo de que lo peor ya pasó. ¿Cómo ves eso? Si viene algo de coincidencia, tenés porque estás diciendo marzo y abril los meses más complejos, y es verdad. Sí. ¿Crees que podemos ir? Porque viste que hay indicadores que marcan crecimiento, pero la gente no lo ve. Me parece bárbaro esto que vos decís, la gente todavía no lo ve. No, y lo importante es eso, pero no, lo que es precio cuidado, es importante que el Estado tome la política de control. Ahora, alcanza la fiscalización, se cumple, es decir, uno va a buscar esos productos, están, ¿qué pasa? Están en las grandes cadenas, en los mercados de proximidad, en el mercado de barrio, ¿existe ese precio? Es donde compra mucha gente. Son un montón de cuestiones que hay que discutirla y debatirla. Yo no le tengo miedo al debate, creo que cuanto más lo debatamos. Entiendo que es un parche, que eso no va a solucionar el Ahí problema. está, Me ese es explico, el el ejemplo. problema es la inflación y es lo que hay que contener. Después, si uno puede agregarle este tipo de medidas, son bienvenidas, pero son difíciles de implementar, difíciles de controlar, es decir, pero la iniciativa está. Hay que hacer un compromiso total y atacar de fondo la inflación, sin duda. Ahí está, ¿eh? Pablo, ahí te pregunto la otra gran demanda, el tema de la seguridad. ¿Y por qué te pregunto? Porque se reunió el Consejo de Seguridad, bueno, estuvo el tema del centro de monitoreo y el veto después del Ejecutivo, que se termina aceptando el otro día. ¿Cómo estás viendo todo ese tema y el tema de la seguridad? Si bien, como dice Pablo, y es verdad, no es resorte exclusivamente el municipio y el Consejo Deliberante es la gran caja de resonancia, donde el vecino avisa, donde el vecino manifiesta. ¿Cómo estás viendo todo eso? Lo estoy viendo preocupado, uno Ahí ve está. todos los días en las tapas de los diarios y esa es la realidad, o escucha hechos de inseguridad, pero entiendo que desde el Consejo, desde los dos bloques, se ha trabajado, es un tema que está en agenda, aportando con acierto, con errores, con mejor, peor, más o menos, pero siempre estamos en el tema de seguridad, siempre se debate, hay por el bloque Juntos por el Cambio, Carol Arana, una referente en el tema, siempre lo está trabajando, en nuestro bloque Juan Domingo, siempre con... Me tocó a mí lo del Puente Alvear, presentar. Siempre estamos en una agenda permanente porque la gente te lo hace saber, ¿viste? O abrís lo de la pizzería el otro día, ¿viste? Ves Sí, cosas. Y está. creo, yo lo Está muy hablamos, violento está muy aparte. violento, pero vos sabés que lo hablábamos también, creo, con Gallito. Entiendo que en la pandemia se agravó, ¿viste? Creo que hubo, me parece que se ha tornado más violento desde todo ese tema de la pandemia, que la gente por ahí. Fue contraproducente y veo que hay un montón de casos y desde el Consejo dándole la agenda de los vecinos, trabajando el tema y pudimos convocar al Consejo, vinieron, participamos, así Como que espíritu, si bien el Consejo Deliberante, el Consejo de Seguridad, quiero decir, tiene sus particularidades porque ingresan todos los que están de alguna manera representando el tema de la seguridad, está buena la convocatoria, ¿no? Ver una ministra, ver pata de la justicia, ver pata de la fuerza de seguridad, está bueno, es ¿no? importante porque se ve el trabajo y también viene la ministra, que es la máxima autoridad en ese tema, y bueno, tiene que responder las preguntas y demás y Y debatirlas. el tema del centro de monitoreo, que generó la polémica, obviamente, Sí, sí, porque sí. hubo un acompañamiento, pero hubo un veto del municipio que viene por que era no era factible realizarlo ahora. ¿Cómo viste todo Y eso? bueno, yo tengo, vos sabés, una gran relación con el concejal Gallo, así que bueno, estuve siempre al tanto. Hay un tema, un dictamen ahí de lo que es Electrotecnia, que es un poco el tema en discusión, y un tema de diferentes formas de ver lo legal. Entonces es como que hay contradicciones o dos puntos interpuestos en ese tema de jurídico. Pero creo que lo que es el monitoreo municipal ayuda a resolver el problema también. O sea, si está para ayudar a dar una mano a lo que es el... Pero viste que uno lo ve de afuera, Pablo, vos obviamente trabajás en conjunto, viste que se da la particularidad de que juega un papel importante el monitoreo, hasta te diría para prevenir, ¿no? Vos ves una cámara y decís, bueno, pará, vamos, ni que hablar para resolver Sí, sí, cuestiones de sí. inseguridad. Juega un rol importante. Viste que la gente manifestó, che, está bueno, esto, ¿qué pasó? Bueno, hubo una explicación, pero está bueno, Sí, ¿no? está bueno, mucha gente se manifestó, pero mucha gente creo que tampoco tenía claro de fondo qué se Claro, discutía, ahí entonces se está. dio una polémica, viste, que de muchos a favor, muchos en contra, pero bueno, lo importante es debatirlo y que esté en la agenda. Después veremos como resultado parlamentario, político, de gestión, si se puede sacar adelante o no, pero el que se discute, Pablo. Te pregunto, ¿cómo estás viendo el debate dentro del recinto? que tiene que ver con los dos bloques, obviamente, debatiendo algunos temas. Se politiza demasiado, estamos entrando en una en un escenario que ya se empieza a pensar mucho en lo electoral. Yo creo que sí, sí, y ya lo percibo hace bastante. Uh-huh. Es cualquier acto político, de gestión, además, uno está viviendo, está a flor de piel el escenario político. Uh-huh. Y en el Consejo sí, hay diferentes... Es un consejo bastante diverso en lo político, en las construcciones de ambos bloques. Y sí, sí, se dan lógico. Hay personas que tienen una concepción de lo político, como Felipe Sastre, que está bastante en las antípodas de otro compañero de mi bloque. Entonces, desde ahí en el medio todos, es decir, se generan discusiones políticas, de concepción. Algunas fuertes. Algunas fuertes, sí, sí, pero bueno, me celebro que se discuta. Sí, sí. Política, a mí hasta me gusta. Y es el ámbito para discutirlo, siempre con respeto, pero se dan, sí, se dan discusiones porque los dos bloques tienen formas diferentes de concibir lo que es desde la historia del país hasta la actualidad, o cuál es el camino del futuro y hasta dónde se quiere llegar. O sea que ahí, sí, sí, no estamos de acuerdo en un montón de cosas, en algunas otras sí, y lo discutimos, sí. Celebro lo que se discute. Ahí está. Estuviste participando en el Monumento al Padre Servín, muy muy rico, pero aparte hubo bastantes actividades de homenaje, bueno, lo que pasó en la Plaza España, en la Bianca. ¿Cómo está? Está bueno esto, ¿no? Reconocer a personas que dejaron su huella importante. Bueno, vos con una persona importante de la Defensa Sur, ya había propuesto el homenaje que se pudo hacer. Obviamente había un contexto de pandemia y no se pudo hacer como esto, pero se hizo. ¿Cómo ves eso? ¿Está bueno o no? Está muy bueno. La verdad que es un poco ya saliendo de lo que era la agenda de la pandemia. Ya se puede volver a hacer lo más presencial. Más presencial, claro. Lo que vos hablás del proyecto que presenté para el ingeniero Burren, que fue quien hizo el anteproyecto. Rol clave en el tema de la defensa. Y lo del padre Servín creo que es una deuda pendiente que se pudo completar ayer. Un acto muy emotivo. Acompañaron desde el padre Petelín, la comisión que lo organizó, la persona encargada de hacer la escultura. Sí, hubo fotos que se veía un montón de gente. Sí, mucha gente, mucha gente, vecino genuino, viste, convocado a ver la obra, a recordar viejos tiempos, todo su gran obra. Y para mí es importantísimo porque en 10, 20 años te vas a acordar, che, ¿te acordás cuando se hizo la escultura al padre? ¿Te acordás? Y es importante para la zona, para la ciudad, y aparte son personas que dejan su legado, que vemos que, que su paso por la ciudad ha mejorado, ha peleado por un montón de gente. Es decir, me pone realmente feliz. Y ayer el sábado el acto de homenaje a Perón en la plazoleta de la Bianca también, con muchos militantes. También, así que es una agenda. También se le hizo el reconocimiento a Yanina Lescano por su pelea mundialista en Dubái. Le pudimos entregar una placa en el Consejo. Una prócer ya, la pantería. Sí, muy bien, así que toda esa agenda deportiva también, cultural, de personas que nos han cambiado la vida de los concordienses, siempre está en el Consejo, sí. Pablo, te pregunto, uno lo ve de afuera, por ahí vos más interiorizado por tu experiencia, ve una municipalidad ordenada en lo económico, ordenada por lo pronto, ¿no? Hay que ver, se lograron acuerdos paritarios para los trabajadores históricos, si bien uno ve la inflación y dice, bueno, se van a tener que sentar de nuevo en cualquier momento, ¿es así, es real? ¿Se ve una municipalidad ordenada económicamente? Yo creo que el municipio sí, hoy, o sea, puede decir que todos los trabajadores cobran tiempo y forma su sueldo, las obras avanzan, hay muchos convenios con Nación, con Provincia, financiamiento internacional. Creo que está ordenada y también simplifica porque ya viene con una misma política de cuando se inició la gestión de Enrique. O sea, ¿cuántos ya son 6 con este 7 años que la política es la misma? Es decir, ya viene como un trabajo que yo creo cuando vos agarrás algo lo que más cuesta es organizarlo y limarlo. Es decir, esto ya está, ya la política está bien definida, se tienen claro hacia dónde va ordenado financiera y económicamente el municipio, es decir, que se viene trabajando. Y las moratorias para el vecino también que se dan, hubo una gran moratoria el año pasado, obra sanitaria también tiene su moratoria, ahora aprobamos el consejo también para lo que son clubes y entidades que tenían deuda de obra sanitaria que puedan regularizar. Entonces entiendo que sí, que sí, que está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Y en eso, para contarle al oyente, ¿no? Está bueno esto que vos de alguna manera haces parte de la economía de la ciudad y del municipio. La financiación que viene, ¿no? Como vos dijiste, Provincia, Nación, hasta el BID, ¿no? Internacional, como es el tema del aeropuerto y todo eso. Y vos dijiste algo histórico, el plan de obras de la ciudad de Concordia, histórico. ¿Le damos un rol ahí a Enrique Cresto, que es funcionario nacional? Sin duda, porque, a ver, todo lo que él trae para acá, la mayoría de las cosas pasan por consejo, lo que son la. Ahí para cinco barrios se pudo gestionar obras de cloaca mediante una estación elevadora de bombeo, es decir, uno ve que las obras van avanzando, después Ruta 4, el ensanchamiento, la planta potabilizadora que sigue, el aeropuerto. Hay un, Bueno, la salida a Manasco también celebrada por. también el Costanera Nebel, ahora también estamos con el tema de Parque Río Uruguay, ahí toda esa zona que se está haciendo cloaca. Sí, la verdad que creo que este gobierno con un montón de errores y aciertos. Yo te pregunto, nuevamente, disculpa que te interrumpa, boludo. Se habla de que más allá de las obras y los proyectos van a gestionar cuestiones sociales y las puertas se abren más rápido, ¿no? De los ministerios, de las direcciones nacionales, y que tiene que ver con Enrique. Esto es un datito, ¿no? Porque vos hablas con la gente de desarrollo social y te dicen, no, fuimos a gestionar programas, se abrieron más rápido las puertas, ¿o no? Eso lo es el comentario que tienen todos los que son funcionarios, es decir, la tarjeta alimentar se largó acá al programa por gestiones, entiendo que de Enrique. Lo mismo ahora un programa de conectividad para barrios también. Los temas de transporte, se te abren las puertas directo a la persona que tenés que sentarte. Y así un montón de cuestiones. Con Lamen lo mismo, Lamen atendió a los funcionarios acá para ver qué proyecto tenían, te atiende el ministro. Es decir, todo se. También lo que comentaban por ahí de la gestión anterior es que con un gobierno acá del Partido Justicialista y a gestionar obras a Nación, con otro color político podías estar todo el día en los pasillos de un ministerio y volverte sin que te atiendan. Entonces eso lógicamente que ha cambiado y bueno, hay que utilizarlo, hay que usarlo y hay que gestionar y hay que pedir todo lo que pueda Concordia, hacer toda la fuerza para traer todas las obras que podamos para acá. Hay que tener los proyectos listos, dijeron, ¿no? Sí. Cuando se abra, los presentamos. Te puedo preguntar, saliendo un poquito, pero quedando, ¿no?, en el consejo, ¿cómo está el tema de la actividad de la madera? Industria importantísima, en general te hablo, ¿no? Porque viste que Y se hablaba de que la dinamización de la economía tenía que ver con buscar el valor agregado al tema de la actividad de la madera, era como uno de los discursos más fuertes que hay, ¿viste? Es decir, está bien el citrus, obviamente todos los sectores que tengan que ver con la cosecha de cualquier producto del citrus, pero se habla de la madera puede generar el valor agregado y generar puestos de trabajo genuino con. ¿Cómo lo ves a eso? Entiendo que ahí, yo soy parte, hay Hasta de poca, vivienda se hablaba, ¿no? sí, hay poca forestoindustria como es la familia nuestra que nos toca y demás que tienen un plan y tienen inversiones en máquinas para generar valor agregado. Hoy, si usted toma un camión en costo económico o en venta de pesos de tabla común y toma uno de lo que es tablero que lo venden en supermercados como Lisi y demás, el valor agregado es enorme y tiene un potencial. Viste. ¿Qué pasa? Hay una actividad que también es muy informal, pero porque hay muchos aserraderos que no solo hacen Sí, sí, tabla sí, común, sí. pero siempre andaba, fui parte de lo que es la mesa forestoindustrial a nivel provincial, por medio de la Secretaría de Producción de la provincia, de Dirección de Industria. Hemos trabajado, en Federación se está haciendo una planta de afilado importante, con financiamiento provincial y de Nación, así que creo que está, pero tiene muchísimo más potencial para dar. El año pasado con la pandemia, viste, le pasó a mucha gente que tenía un excedente de dinero, todo, que no podía viajar, optó por reformar su casa, se trabajó muy bien, vendieron muy bien los aserraderos. Este año el tema de los incendios, más un poco la recesión se está sintiendo, ha bajado el ritmo de ventas y el sector no está teniendo un gran año como el año pasado, que sin ser malo tampoco, pero es un rubro que genera mucho en todo lo El que es la otro día zona. escuchaba, y por qué te pregunto, primero porque es dinamizador de la economía, sin duda, y si vamos en ese camino que vos decís de generar valor agregado, pero me decían, y volvemos a un tema que hablábamos recién, el tema de la diferenciación de la tarifa eléctrica o la tarifa diferenciada. Me enteraba que en el tema de la madera, la segunda materia prima más utilizada y con más costo era la electricidad. Sí. O sea que ahí vendría fundamental un tema de la tarifa eléctrica. Sí, ya las grandes industrias te diría que bajan media tensión directamente para tener. Sí, Bravo. si vos tenés una industria grande, ya está apuntando, tenés que hacer los trámites en la provincia y demás porque si no, directamente la tarifa es altísima. Claro, no lo Y puede. Federación, entiendo que por la gran demanda turística también tiene un problema de que no puede ni siquiera abastecer todo lo que es la industria y el turismo. Así que. Son normales los cortes y es una gran tarifa, sí. Sumado a la materia prima, a la mano de obra, el costo de la energía incide muchísimo en el costo, sí, es Mirá qué correcto. lindo avanzar en proyectos ahí que juegan un rol importante. Te quiero preguntar también, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del escenario político. ¿Cómo lo estás viendo? Obviamente que jugaste un rol importante, estás jugando un rol importante en el Consejo Deliberante por uno de los espacios políticos más importantes, pero se vienen elecciones próximamente. ¿Cómo estás viendo? Y veo muy raro, todos estamos hablando del mismo fenómeno, que justo yo venía para el centro y Vivi ya tiene su local acá, la gente de los libertarios, que son un poco los que están en agenda hoy, que tienen una agenda un poco también rara. También publicitado igual, ¿no? También una agenda un poco rara, que el Estado intervenga lo menos posible y apela a las libertades, algo similar a lo que, un poco más, más radicalizado de lo que ya hemos visto de los modelos. Yo hago política, Pablo, porque entiendo que, por lo menos en la concepción mía, yo quiero un Estado presente, es decir, como yo consigo la política, yo quiero un Estado presente que se ocupe de cuestiones energéticas, de vivienda, de producción. Entonces, yo lo entiendo así, por eso estoy en el proyecto político que estoy. Después, los otros poderes políticos tienen sus diferentes concepciones, y radicales, también está lo que es Lustó, Evo, que es Evolución. Evolución. Tener lo de las palomas, los balcones, todo dentro del PRO. Los radicales puros, que todos ellos van a tener que dar su interna también, porque, pero yo lo que más me llevo de todo esto es que me parece que son tiempo, hoy hablarle a la gente de que uno está en campaña, la verdad que a mí me sorprende un poco, viste, entiendo que los tiempos algunos de la política, que los hacen, entiendo los tiempos no de la gusta, política todo, y no sé si la agenda del vecino, estoy seguro que no, que no es hoy el tema de a ver quién es y que no. Sí, discutamos el tipo de país, tipo de ciudad, tipo de provincia que queremos, quiénes son los actores que lo van a llevar adelante, cómo lo vamos a hacer, pero me choca un poquito también ya cuando ves tan libremente a nivel nación, ya se están proponiendo el traje de candidato varios. Bueno, el tema es de nación, Pablo, también en la gran interna que hay entre los dos espacios más importantes de la alianza gobernante, ¿no? Lo que diría el kirchnerismo y el albertismo. Durísima, sí, ¿no? Sí. Y aparte lo hacen evidente. Y de ahí para abajo, imagínate todo lo claro, uno dice, no venimos al municipio y debe haber también, ¿no? Las corrientes dentro del municipio y uno se frota las manos y dice, piensa... Y los de afuera sobre todo, Pablo, porque creo que hoy debilitarnos nosotros como fuerza política, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de que si estamos gobernando a nivel nación, provincia y municipio, es la responsabilidad exclusivamente nuestra y hay que hacerse cargo. Es decir, que nosotros tenemos la obligación y va a depender de nosotros. Es decir, si hacemos las cosas bien, la gente en el municipio, provincia, va a tener la posibilidad de reelegirnos y si hacemos las cosas mal, la gente con un voto no va a decir, muchacho, vaya a su casa, que no me gusta lo que hacen. Igualmente te pregunto, ¿no es lo mismo una elección legislativa que marcó la derrota del peronismo en Concordia a lo que son una ejecutiva? ¿Son diferentes las totalmente elecciones? Diferente, totalmente diferente. No sé ni si sirven como para tener como precedente, pero... Evidentemente creo que en la legislativa la gente... Mandó un mensaje. Ratifica o no ratifica, ¿viste? ¿Te acordás? En el 2017, acá los candidatos también de... La gente ratificó el gobierno de Cambiemos en la legislativa. La gente le dio un... Porque era eso, la patria, o no sé cuál era el lema. Y la gente fue, contundentemente votó y creyó que esa era una... Entonces el mensaje se da y no hay nada más legítimo que un voto, Pablo, ¿me entendés? Es decir, no sé cuánto va a incidir la legislativa en lo que es gestión. Porque hay antecedentes también... de gente que vota en la legislativa a una persona y después le preguntan, che, ¿lo votaste tal? Y no se acuerdan quién era, solo sabe que estaban votando a favor o en contra de algo. Seguro. Sí, es un mensaje. Es un mensaje importante, pero es la gestión y es lo que hagamos por la gente, lo que va a definir si la gente está de acuerdo o no. Así que es importante discutirlo. Te pregunto, Pablo, en esto del cambio de la orgánica, aparecieron personas conocidas que entran al gabinete. Uno lo ve de afuera, y no es por hablar ni mal de los que estaban antes, ni mucho menos, no es la intención, pero como que se dinamizó la gestión. Por lo menos más intensa, bueno, sabemos la experiencia de Alberto Almanacqui, pero también Marcelo Crespo en deporte. El rol que está jugando Barbosa en desarrollo social, ahora importante. ¿Cómo estás viendo eso? Y a mí me toca verlo bastante de cerca. La verdad que yo siempre digo que Alberto Almanacqui, cuando nosotros nos toca asumir que hemos sido electos y quedamos como 8 o 9 meses esperando fue una persona que, por lo menos a mí a Gallo, nos sentó, miren, acá tienen las puertas abiertas, lo que precisen me llaman, y es una persona con un gran manejo del municipio, es decir, que creo que le dio... Mucha experiencia en la legislativa. Mucha legislativa. Y en lo político. Otro día fuimos a verlo por algunos pendientes, expedientes de la parte privada también, las ordenanzas que él participó, es importante la experiencia que tuvo en el Consejo. Bien, deporte, como te decía, terminé de entrenar, el otro día fui a la noche, salimos con musculito y me quedé hablando con la persona que está a cargo ahí de abrir y cerrar el gimnasio municipal y me contó, estaban los muchachos de Talle Baja, dice, hay New, como hay, subió a secretaría y hay una actividad, se largó la liga ahora con más de 1.800 chicos. Sí, decir, y te decía del libro que me regaló, que me dio la fotocopia Juan Domingo, del peronismo y el deporte, es decir, están vinculados, creo que el deporte, como siempre lo digo, en mi caso el boxeo, pero como contenedor social, es importante, así que si se da una gran impronta, yo creo que vamos a tener una ciudad un poco mejor, es decir, que es a lo que uno aspira. Y después la gente dirá, volviendo a la campaña, si eso le es suficiente o no, si es arreglar las calles, mejorar el tema del servicio al agua, además, la razón la tiene el vecino, Pablo, es decir, hay que atender la demanda. Y sí, creo que se le dio otra impronta, se tomó aire, cayó justo los 2 años y se larga con un gabinete recambiado, reforzado, si bien los anteriores estaban, pero se le busca dar otra vuelta de rosca y salir a seguir trabajando. Uno como se pasó la mañana, increíble. Bueno, pues siempre es grato hablar con Pablo, pero te quiero preguntar, te la había complicada, Pablo, vos sabés que esto así. Salen las listas ciudades en tema pobreza, Concordia ubicada segunda en esta última, pero en esta ecuación, en la desocupación no es tan alta. Pero hay que llegar a 90 lucas para no quedar abajo. Es una locura. Es una locura. Pero la pregunta va, ¿crecemos como ciudad más del resto? Porque es impresionante. Yo tomo la magnitud cuando hablo con gente de otras ciudades y te dicen, pero Concordia es un monstruo, loco. Te dice, vos sos uno de los 12 concejales que legislan por esta ciudad. ¿Se toma conciencia de eso? Y si es así, te pregunto. Y yo tengo la particularidad de que soy una persona que por ahí tiene la posibilidad de viajar dentro de la provincia, o estoy yendo a Buenos Aires. Claro, eso laburo, te tira los parámetros. Y tengo parientes en la provincia. Es decir, sin duda que los datos, es decir, son duros y hay que hacerse cargo, como te digo. Bien, bien. Pero el desempleo ha bajado. Hoy mucha gente es pobre trabajando, lo cual por eso no hay que llegar a esos 90.000 y le excede a la intendencia, y al gobierno provincial, es decir, un tema de poder adquisitivo y de mediciones nacionales. Pero cuando vienen mis parientes de Coalición de Uruguay, de Guayaguay, vean la cantidad de ofertas gastronómicas, de hoteles que hay, el circuito turístico, vean los vehículos que hay en la ciudad, porque nadie lo dice por ahí, yo soy uno de los pocos. No, pero nosotros lo dijimos el otro día, ¿no? Vamos a contar las camionetas, dijimos, yo ¿no? salgo a correr todo lo que son a San Carlos los viernes y martes y jueves costanero. Y ves camionetas que hoy cuestan 8 o 10 millones de pesos y se ven, y gracias a Dios que se venden, gracias a Dios que dinamizan, pero están. Entonces, creo que es una ciudad desigual, eso sin duda. Es decir, estamos discutiendo paritaria de un cosechero de la fruta que hoy que está en baja, y gracias a Dios hay gente peleando porque ese salario mejore, y hay gente de muchísimo poder adquisitivo que va y compra una camioneta de 8 o 10 millones de pesos le cambia su economía. Es bueno el análisis. Pero es legítimo y está bien, es desigual. Pero es una ciudad que se desarrolla con toda esta obra pública. Y esto cuando dicen, Pablo, que te pregunto, repito, por la experiencia de Pablo y porque la vive, no porque se la cuenta, de que vienen mucho a trabajar en el Citro y dicen, che, pero acá tenemos un centro de salud gratuito en el barrio, tenemos un jardín, porque yo no tomé la magnitud del rol que juegan los CDI. Sí, son importantes. Eso hace que crezca la ciudad. La ciudad crece, sí, es impresionante cómo crece. Y también mi mujer tiene actividad inmobiliaria, y es decir, la cantidad de, por ahí, franquicias o empresas que vienen y se instalan pagando unos alquileres, que realmente son unos números importantes. Entonces, sí, si fuera una ciudad que no puja, que no tracciona, y vendrían. Claro. Tenemos los problemas que tenemos, las mediciones están y hay que hacerse cargo, digo, pero... Entiendo que es una ciudad muy desigual, donde hay gente que de mucho poder adquisitivo, hay proyectos que avanzan. Hablábamos con Juan Carlos Cresto, la cantidad de departamentos para estudiantes y demás que se están desarrollando, que dinamizan. Todo eso transcurre también en la ciudad, más allá de un montón de cosas. Es una ciudad con un montón de matices, digamos, pasan muchas cosas a la vez. Por eso hablábamos del monstruo, ¿no? El otro día hablaba con un colega tuyo, que sé que te llevas muy bien, que es Juan Domingo Gallo, y hablábamos, vos entrás en el puente a Concordia y ves las luces de noche, te digo, ¿no? Y decís, un monstruo esto, loco. Y pensá que ustedes son los que se sientan, los 12 legisladores, que de alguna manera manejan las ordenanzas para el comportamiento de la ciudad, y la verdad que es importante. Pablo, te tengo que despedir. La verdad que, como siempre, es un gustazo tenerte. Gracias por el regalo. El gusto es mío. Como siempre. Y la verdad que siempre es grato charlar con vos, analizarlo con tu punto de vista, me parece fundamental. Así que te agradezco mucho la predisposición, como siempre, Pablo. Gracias a usted, y bueno, darle un abrazo y una buena semana para todos los oyentes. Ahí está, ¿eh? Bueno,